12 y 10 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos durante los próximos instantes en un tema siempre destacado para un ayuntamiento. Es uno de los principales asuntos a debatir a nivel plenario. Estamos hablando de los presupuestos municipales de este 2014, que, como ya les hemos venido anticipando, pues se van a llevar a la sesión ordinaria de este mes de noviembre, así que va a ser esta tarde-noche cuando entre dentro del orden del día de este pleno. Vamos a hablar de esos presupuestos, de lo que van a suponer, ya decimos, como tema destacadísimo, porque al fin y al cabo marca los asuntos en los que se va a centrar la atención por parte de un equipo de gobierno. Y bueno, pues es el tema del día, sin duda, porque se lleva aprobación en la sesión plenaria de hoy. Nosotros, que como siempre, vamos a quedarnos con el análisis de esos presupuestos, como solemos hacer. Y en este caso, para ello, y bueno, ya le hemos venido comentando que la aprobación está prevista a través de un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esta tarde-noche, bueno, pues nos acompañan el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez. Ambos, bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con, como decimos, bueno, pues el análisis de esas cuentas municipales, el documento y, en sí, en definitiva, en qué supone ese acuerdo, en qué se traduce dentro de lo que son los presupuestos municipales de este año. Pues nada, muchas gracias, Juan Carlos. Agradecer también que estemos aquí presentes todos, Isabel, tú y yo, y que, siendo de lo importante, es la información a los ciudadanos de Ubrique. Y agradecer públicamente a Isabel y al Partido Socialista, pues sin duda este apoyo que al final hemos acordado en aspectos importantes como son los presupuestos y que al final pienso allí que tanto Isabel como yo tenemos que velar por los intereses de los ciudadanos de Ubrique, y eso pues al final, aunque sea en esta fecha, no lo ha adecuado, pero lógicamente lo importante es que hemos llegado a un acuerdo que se ratificará en el pleno de esta tarde, y sin duda agradecer esa colaboración al Partido Socialista, pues que hayamos llegado a este acuerdo, y que también eso abre la puerta, sin duda, pues que ya estamos trabajando en el presupuesto del 2014, así es posible que, perdón, 2015, y que de alguna forma pues podamos iniciar el presupuesto del año curso de 2015 con la aprobación, si es posible, en diciembre. Y estamos trabajando en ello y, sin duda, pues, como digo, agradecer al Partido Socialista el apoyo que realizamos entre los dos para que estos presupuestos se lleven a cabo. Y, como digo, estamos velando los dos por los intereses del pueblo de Ubrique, que es lo importante, independientemente de las siglas políticas. Y, bueno, y dentro de ese acuerdo, pues yo sí había acordado con Isabel y con el Partido Socialista que dejaba este espacio para que ella explicara realmente en concreto y detalladamente qué acuerdo hemos llegado, y entonces yo le voy a dejar este espacio a ella. Yo me ausento ahora mismo de la radio porque así lo hemos acordado, y ella explicará pues el acuerdo que hemos llegado y se ha firmado, se ha rubricado. Yo quería estar lógicamente presente y darle las gracias públicamente a Isabel y al Partido Socialista por este acuerdo que hemos llegado ambos, por el beneficio y por los intereses del pueblo de Ubrique. Pues agradecemos, por tanto, al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya acompañado en estos instantes. Y lo dicho, por tanto, durante los próximos minutos nos vamos a quedar desgajando, analizando, igual que en otras oportunidades, con el responsable municipal correspondiente, pues con en este caso, como decimos, con Isabel Gómez, lo que son estos presupuestos y en sí el acuerdo, ¿no? Porque ese acuerdo se traduce en diferentes aspectos sobre estas cuentas municipales. Si te parece, antes de entrar en punto por punto, porque además tenemos por aquí ya lo que es ese acuerdo que se va a presentar esta tarde-noche en el pleno. Antes de ir punto por punto, a nivel general, ¿no? ¿Qué balance harías de lo que son estas cuentas municipales de 2014? Y, bueno, pues, ¿cómo ha sido ese proceso también? ¿De acuerdo? ¿Se ha habido muchas dificultades? ¿Cómo se ha alcanzado? Pues sí, Juan Carlos. Bueno, primero agradecer la cesión de la palabra al alcalde de Ubrique y al equipo de gobierno, al Grupo Popular. Tengo que, como digo, que agradecer que nos dejen este espacio, así lo han firmado, o lo ha firmado el alcalde, porque nosotros se lo planteamos

Pues yo creo que por un exceso de confianza del alcalde del equipo de gobierno. Ellos habrían, en las declaraciones públicas que todos los partidos a lo largo de este año hemos estado haciendo respecto a los presupuestos, porque en todos los programas de nuestros políticos, las distintas formaciones, hemos estado hablando de los presupuestos municipales, de lo que era la ausencia de aprobación de los mismos y cómo estaba actuando el alcalde y el equipo de gobierno en este asunto, con lo cual era una posición públicamente conocida. Y entonces, claro, ellos sumarían, dirían, bueno, pues si el PSOE vota en contra, porque al final estamos incumpliendo algo que acordamos con los presupuestos de 2013, pero si los demás se abstienen, pues resulta que lo podemos sacar hacia adelante, ¿no? Claro, como digo, un exceso de confianza o también está la otra parte, ¿no? Una falta de gestión importante por parte del alcalde, que era garantizarse que si llevaba los presupuestos salieran adelante, que están los dos elementos. Y claro, cuando fueron a pleno, pues al final los dos grupos, el socialista y el andalucista, votamos en contra y Izquierda Unida se abstuvo y eso hizo que los presupuestos no salieran adelante. Para nosotros, pues claro, una situación al principio de sorpresa, de que no salieran los presupuestos, de que el alcalde no tuviera hilado y atado, de que al llevarlo iban a salir unos presupuestos aprobados para el ayuntamiento. Y el siguiente paso, pues fue la llamada del alcalde para mantener una reunión con el grupo socialista para hablar de estos presupuestos. Y de nuevo, como digo, porque yo es que quisiera que la gente comprendiera lo máximo posible cómo lo hemos vivido, ¿no? Entonces, ante esta llamada, pues como digo, o está decir, mira, no me llamen, no queremos saber nada desde el PSOE con respecto al alcalde del equipo de gobierno, que pudiera hacer, pero es que decir eso significa no querer saber nada del ayuntamiento, que ya eso sí es diferente. Entonces nosotros fuimos a esa reunión, le planteamos de palabra pues todas las cuestiones que nos parecían de interés. Habíamos analizado detenidamente los presupuestos que ellos habían presentado en pleno y entonces le dijimos al alcalde que bueno, que más allá de lo que era que la responsabilidad era suya, que no estuvieran unos presupuestos aprobados, que la gestión había sido bastante deficiente para dotar al ayuntamiento de los presupuestos, que esa responsabilidad máxima la tenía él, todo eso lo aclaramos en la reunión, porque esto es un acuerdo puntual que no va a distorsionar las posiciones del Grupo Socialista con respecto a la del equipo de gobierno. No está limitando la crítica o el apoyo a otras cuestiones que no sean las del presupuesto, ¿no? Sino que es un acuerdo puntual con respecto a este asunto. Entonces, una vez aclarado que no queríamos que de nuestra boca no lo conociéramos, que entendíamos era el máximo responsable de esa situación, pues planteamos, después de haber conocido el detalle de los presupuestos que ya habían presentado, pues plantear dos o tres cuestiones que nos parecían de interés general para el municipio y se lo planteamos en la reunión. Parecía que era compartido y entonces nosotros teníamos preparado el lunes una reunión para abordar ya a nivel orgánico, ¿no? A nivel de partido, cómo lo íbamos a hacer, y por desgracia fueron los hechos tan lamentables y tan dolorosos que ocurrieron en Ubrique, y eso hizo que pusiéramos un poco, como no podía ser de otra manera, tanto la reunión como la presentación del escrito del Grupo Socialista. Así que nosotros pues ya le dimos entrada el 14 de octubre del 2014, un primer escrito donde hacíamos el preámbulo de este recorrido que estamos explicando aquí ahora mismo en la emisora, aclarando que la responsabilidad era del alcalde, que nosotros habíamos puesto unos términos de diálogo y de negociación que nos habían respetado y que también entendíamos que había una situación crítica a estas alturas. Entonces, nosotros, de nuevo, teníamos que hacer un gesto de responsabilidad y por tanto íbamos a presentar un documento de compromiso que si el alcalde los compartía, los firmara y no los devolviera. Creo que aquí confluye la esencia fundamental por la que nos presentamos a unas elecciones. Yo, después de ver esta legislatura, ya casi terminando que estamos, mi grupo al menos se presenta por un motivo de aportar para que mejoremos como municipio, nuestros colectivos, nuestros vecinos, nuestros equipamientos, en definitiva, para que mejoremos como pueblo. Y ese ánimo es el que tiene que impregnar todas las decisiones que adoptamos. No podemos dejarnos guiar, por muchas ganas que tengamos, pero no podemos dejarnos guiar por el impulso de la revancha, de las relaciones ya particulares entre distintos partidos. No creo que eso lleve a ningún camino bueno. Entonces nosotros dijimos, pues mira, esto hay que tomar, ver el punto de partida. Y ahora, ¿qué haríamos en el lugar del equipo de gobierno, del alcalde y su equipo de gobierno? Y decía, no me puedo poner en su lugar porque han llegado a esa situación de una manera que nosotros no actuaríamos. Entonces es difícil comprender, ¿no?, cómo llegamos ahí, porque tú de primera vez que harías totalmente diferente y hubieras gestionado y te hubieras movido de una manera totalmente diferenciada como lo han hecho ellos. Pero bueno, aún así me pongo en el lugar de... Vamos a ponernos en el lugar del ayuntamiento, que se lo decía a los compañeros. Vamos a ponernos en el lugar de aquellas familias que van a los servicios sociales con las necesidades de... que están con dificultades serias para llegar al final de mes, y la respuesta que se le da por parte de los técnicos, ya no los políticos, es que la partida presupuestaria está ya agotada. Es un problema. Un problema muy serio y un problema muy importante como para no atenderlo, por lo menos por parte de mi partido. Vamos a ponernos en el lugar de que, en este caso, el gobierno autonómico ha puesto distintos planes de empleo sobre la mesa para los ayuntamientos, para que los desempleados en los municipios, para que los ubriqueños que están desempleados, los jóvenes, los mayores de 30, los que están en riesgo de exclusión social, puedan acceder a un puesto de trabajo temporal en el ayuntamiento. ¿Y qué ocurre? Que ahora el ayuntamiento no tiene presupuesto para atender las necesidades materiales de todas esas incorporaciones y todos esos contratos. Pues no podemos darle la espalda, porque se la estaríamos dando a la oportunidad que esas personas tienen para desarrollar un puesto de trabajo y no tendrían los instrumentos necesarios, ¿no?, o suficientes para poder hacerlo bien. Claro, pues como digo, una vez que dices tú, me pongo en el lugar del ayuntamiento, vamos a ponernos en el lugar de aquellas obras que se están... que han comenzado y que han comenzado mal y que los proveedores están pendientes de cobro porque no hay partida y el alcalde es el que se ha equivocado, pero vamos a ponernos en el lugar del proveedor, vamos a ponernos en el lugar de la molestia de esa obra a los vecinos. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos esa obra sin terminar porque queremos, entre comillas, fastidiar al alcalde? ¿O nos ponemos para intentar resolver la situación de esos proveedores, de esos vecinos que están sufriendo la molestia de esta...? Entonces, claro, cuando uno se pone a analizar, ¿no?, todas las repercusiones que tiene para el ayuntamiento no tener unos presupuestos aprobados, pues ya era de cajón, ya no quedaba otra que el Grupo Socialista de nuevo hiciéramos un esfuerzo por intentar de buscar cuestiones que fueran razonables, que fueran asumidas, que económicamente pudieran tener respuesta por parte del ayuntamiento para no incrementar el gasto, y así lo hicimos. Entonces... El otro punto de partida es que los presupuestos que se presentaron no son los nuestros. El alcalde y el equipo de gobierno presentan unos presupuestos que son los que entienden en la línea que ellos han venido gestionando. Al fin y al cabo, muchas de las partidas de inversión es la continuidad de obras comenzadas en otros años, y es la línea de gestión del Partido Popular en Ubrique, del equipo de gobierno. Entonces no era nuestro presupuesto. Si le añades que además en la parte presupuestaria está el gasto de delegaciones de juventud, de mujer, el gasto en turismo, el sector de la marroquinería, partidas que para nosotros son fundamentales porque además son las que políticamente se pueden gestionar directamente, porque luego tienes ahí el gasto de personal, que es muy difícil de transformar, aunque es verdad que ha aumentado con los gobiernos del Partido Andalucista y del Partido Popular, ha aumentado bastante el capítulo de personal. Pero esas partidas, como digo, son las que el concejal puede poner a través de la propia impronta, pues toda la línea, ¿no?, de trabajo que se puedan marcar. Entonces nosotros no compartimos de ninguna de las delegaciones, la mayoría de ellas, hay cosas en las que coincidimos, pero en la mayoría no coincidimos con cómo se está gastando este dinero, sobre todo porque no se puede ni estar de acuerdo ni en contra de los gastos no conocidos. No sabemos las políticas que se están marcando dentro de Juventud. Es algo que venimos con una presencia continuada en los plenos y no hay manera de ver cuál es el camino que está marcando el equipo de gobierno para los jóvenes de Ubrique. En ocio, en formación, trabajo, no hay ningún planteamiento, no hay esas líneas que puedan decir, pues los jóvenes de Ubrique le estamos dando respuesta en este sentido, ¿no? En turismo pasa igual. En turismo lo que hemos podido comprobar, y además después de hacerse el ayuntamiento cargo de la gestión de la oficina de turismo, que no hay una apuesta en común. Se hizo una primera reunión de una mesa que se iba a crear de turismo y tal, pero que al final era para presentar dos proyectos que venían subvencionados por la Diputación. Uno de ellos, la vía ferrata, que se ha quedado sobre la mesa, y poco más, es decir, para de nuevo crear un órgano de participación donde tú vas a decir las dos cosas que vas a hacer y no abres el debate profundo y necesario que necesitan esos temas para intentar de hacer del turismo en Ubrique un sector económico de Ubrique. Y para hacerlo sector económico necesita mucha participación de muchos sectores privados y públicos, y nosotros estamos desde hace toda esta legislatura y anterior demandando ese debate. Entonces, claro, nosotros teníamos la dificultad, ¿no?, de que no siendo unos presupuestos nuestros, ¿cómo lo hacíamos? Pues dijimos, la única opción que cabe es la de abstenernos. No podemos votar a favor algo que no compartimos, porque somos totalmente diferentes, vemos las cosas diferentes en la mayoría. No significa que no haya cosas que compartamos, pero en la mayoría, cuando la mayoría es diferente, pues no puede haber un voto a favor, ¿no? Si la mayoría fuera coincidente, pues estaríamos hablando de voto a favor. Entonces dijimos, pues lo que nos queda es la abstención. ¿Y qué estaría dispuesto este grupo para abstenernos? Y dijimos, pues bueno, ahí tenemos que analizar los dos o tres problemas que creamos que necesitan de una inmediata respuesta, y aquellos que nos vayan a permitir el poder abordar en futuros presupuestos otros problemas que entendamos que necesitan también de su respuesta. Entonces, al final era intentar resolver no los problemas que pudiera tener el PP o el concejal puntual de un ramo por no tener presupuesto, ni los problemas del alcalde ni de sus concejales. Nosotros queríamos responder y dar respuesta a los problemas de Ubrique. No a los problemas, porque no podemos, no somos equipo de gobierno, pero sí intentar de resolver alguna, aunque fuera pequeña, pero alguna situación. Porque es que los grupos de la oposición, y eso es algo que yo quisiera también transmitir, nosotros estamos deseando de poder participar, y cuando se produce una situación de este tipo no podemos dejar la oportunidad de que el Grupo Socialista tenga la oportunidad de alzar su voz en determinadas cuestiones, y además de ser escuchado con más atención que en otras ocasiones, ¿no?, porque se necesita para poder sacar unos presupuestos. Entonces dijimos, estamos también en un momento en que como partido no podemos desaprovechar para al menos alguna pequeña, porque ya digo, con nuestras propuestas no se arreglan los grandes problemas de Ubrique, eso lo tiene que arreglar el equipo de gobierno y el alcalde, eso es lo que aspiraremos en las próximas elecciones, en los próximos mandatos, pero sí había pequeñas cuestiones que nos parecían importantes y que de cierta manera con determinados colectivos iba a resolver momentos también difíciles por los que estaban pasando. Para ir terminando y entrar en el detalle del documento, decir también un par de cuestiones. Nosotros, porque el documento firmado lo vamos a poder entrar ahora, nosotros hicimos un preámbulo en el escrito primero, porque no he terminado de contestar lo que es la tramitación. Nosotros en el escrito del 14 de octubre, claro, le decíamos al alcalde, tenéis que asumir primero un preámbulo de términos de acuerdo. Y que sería que para abordar los presupuestos de 2014 el alcalde y el equipo de gobierno se tenían que comprometer a presentar la liquidación del 2013. Nosotros hablábamos de llevarla a pleno, pero es verdad que fue un lazo en el procedimiento que ya se nos explicó y entendimos perfectamente. Luego decíamos, el equipo de gobierno tiene que revisar detalladamente el presupuesto que presentó en septiembre de este año, el que no se aprobó, para intentar de contener el gasto lo máximo posible. ¿Para qué? Para cumplir la regla de gasto que no se cumplía con el presupuesto que presentó el Grupo Popular. Había un exceso de unos 400.000 euros en la regla de gasto, un importe muy considerable. Entonces dijimos, pues el equipo de gobierno se tiene que comprometer a mirar en detalle ese gasto y a intentar reducirlo. Le hacíamos determinadas propuestas de partidas que veíamos que se habían ejecutado ya y que lo mismo podían desaparecer del gasto del ayuntamiento. Y otra de las cuestiones, y la última cuestión, y una vez hecho ese trabajo, si aún así el presupuesto se presenta no cumpliendo la regla de gasto, la ley dice que si no se cumple la regla de gasto, el ayuntamiento tiene que presentar un plan económico financiero para ver cómo se absorbe ese exceso de gasto, ¿vale? Los próximos presupuestos, por tanto, están afectados por ese exceso de gasto que se presentaba en el 2014. Entonces decíamos, Pues una vez realizado ese esfuerzo de intentar de disminuir el gasto, si usted sigue incumpliendo la regla de gasto, ¿qué? Pues al mismo pleno, como muy tarde, bueno, al mismo pleno de presupuesto, tiene que ir el plan económico y financiero para que todos los grupos conozcamos qué tipo de consecuencias va a tener sobre los futuros presupuestos, que es una información fundamental para todos los grupos, incluido desde luego para el equipo de gobierno. Y por último ya decíamos, y usted además, junto con su equipo de gobierno, tiene que asumir que el presupuesto 2015, ya esta vez no podemos esperar el primer trimestre siquiera, que el presupuesto 2015 lo va a llevar a pleno, yo con el resultado que sea, pero se tiene que llevar a pleno antes de que comience el año o antes de que finalice el año. Entonces, y como estoy diciendo, llevarlo a pleno significa llevarlo a pleno. Aquí no hay una posición previa del Grupo Socialista sobre los presupuestos 2014, que luego tengamos tiempo para también entrar en el detalle. Entonces, con este preámbulo, solo aprovechar y decir, la liquidación o la cuenta general en este caso de 2013, bueno, la liquidación fue aprobada por decreto del alcalde después de la presentación de este escrito, coincidió también en el tiempo, el escrito del 14 de octubre, la liquidación era del 20 y algo. El alcalde lo aprobó. En la comisión informativa pasada vimos la cuenta general 2013, que ahora está en exposición pública e irá a pleno en el próximo mes. Eso nos ha permitido conocer a los grupos municipales pues en la liquidación del 2013, saber si tenemos ahorros netos, si el remanente de tesorería es positivo, y tengo que decir que ya eso también la concejal de Hacienda, entiendo, lo explicará más en detalle, los parámetros indican de que pues se está cumpliendo, ¿no? Tanto con el ahorro como los remanentes de tesorería positivos. Y ya habrá tiempo también de hablar de la liquidación. Entonces, cuando vaya a pleno la cuenta general, pues podremos entrar más en detalle de esos números. Con lo cual ya cumplía ese primer preámbulo. Lo de la regla de gasto, pues al final el alcalde del equipo de gobierno, con decisión propia, porque nosotros no le dijimos más que revisaran para intentar reducir el gasto lo máximo posible. Ellos decidieron quitar determinadas inversiones que estaban contempladas, en fin, una serie de decisiones adoptadas por ellos mismos y de motu propio, que ahí no ha sido con conversaciones, ¿no?, del Partido Socialista. Pues cumplen, han presentado un presupuesto que cumple la regla de gasto, con lo cual nos da a todos mucha más tranquilidad. Entonces, ya con lo del cumplimiento de esa condición importante para el presupuesto, pues creo que se ha avanzado mucho, desde unos presupuestos primero de 400,000 euros de exceso de gasto a cumplirlo, pues, hombre, como digo, da cierta tranquilidad a todos los grupos municipales. Y lo de llevar los presupuestos 2015 a pleno, hombre, ellos están diciendo que están trabajando el borrador, que esperan pronto mantener reuniones, me imagino que tendrán que ver cuando convocan al Consejo Económico Social, en fin, también los órganos, los patronatos y las empresas municipales para tramitar el presupuesto 2015 y llevarlo a pleno antes del final de año. Así que el preámbulo fue asumido, porque lo que no he dicho es que después de este escrito el alcalde nos remitió una contestación que era que, bueno, que lo estaban viendo técnicamente, las cuestiones que habíamos planteado, pero que estaba de acuerdo, ¿no?, en términos generales. Nosotros lo que pasa que ese era el preámbulo, y luego le presentábamos lo que él tenía que asumir ya como compromiso, él y el equipo de gobierno. Yo, permitirme, cuando hablo del alcalde, es obvio que estamos hablando del Grupo Popular y del equipo de gobierno. Y entonces, claro, le mandamos ese anexo y eso es lo que no nos mandaba firmar. Entonces ya hubo un momento en el que dijimos, mira, pues está diciéndonos que está de acuerdo, ¿no?, en términos generales, pero tenía problemas de determinadas cuestiones, que ahora en el detalle ya la voy explicando, pues vamos a mandarle un último, no un siguiente, sino un último escrito donde le exponemos los compromisos y ya te digo, porque nosotros hicimos un esfuerzo de interpretar lo que nos decía en aquella contestación para concretarlo en los detalles, ¿no?, de cada uno de los puntos que pusimos sobre la mesa, y se lo mandamos y ya por fin pues nos lo remitió firmado. Y es verdad que yo tengo que entender que yo esperaba que los presupuestos, o al menos voy a decir así, no, yo esperaba que los presupuestos hubieran ido antes a un pleno extraordinario y se hubiera rascado el máximo de tiempo posible para tenerlos en vigor, aunque fuera algo más de unos días, ¿no?, porque vamos a llegar pronto a final de año con la exposición pública. Pues todo ello, no sé si quiere apuntar algo más sobre ese proceso, ¿no? Has querido explicar de forma detallada, ¿no?, cómo ha sido ese proceso de reuniones previas, de ese preámbulo que ha sido asumido, por tanto, por el equipo de gobierno, y después lo que son ya las propuestas del Grupo Municipal Socialista, que es lo que vamos a abordar a continuación, una por una. Sí que de lo que has comentado, digo un poco por la percepción, ¿no?, que puede quedar y que tú de todas formas lo has subrayado anteriormente. Comentabas, esto es un pacto o un acuerdo puntual sobre este tema, que además se traduce en la abstención esta tarde en el Pleno, uh-huh. Pero que no va a condicionar, por tanto, lo que va a ser la postura del PSOE. Quiero decir que no hay ningún tipo de acuerdo, por tanto, de aquí hasta que termine la legislatura, por poner un ejemplo, claro, sino que es un acuerdo circunscrito exclusivamente a lo que son estos presupuestos de 2014. Así es, Juan Carlos. Nosotros por eso, mira, tal y como estamos aquí en la radio, este documento está firmado por el señor alcalde y este documento va a ser público. Nosotros todos los acuerdos que firmamos, fuera en este caso acuerdo de legislatura, ¿no?, de estabilidad de gobierno, estaría publicado, y los acuerdos puntuales también. Nosotros creemos que eso de que los grupos municipales, los concejales, se nos llene la boca de que se nos ha firmado, ¿no?, pero no lo hagamos público para que la gente haga su interpretación, porque ya digo, con independencia de la coincidencia o no, yo creo que el ciudadano, y más los tiempos en los que estamos, tiene todo el derecho y nosotros toda la obligación de que conozca al máximo las cuestiones y luego que tenga, se cree, genere su propia opinión. Si la máxima libertad, ¿no?, o el Estado máxima libertad es cuando uno tiene el acceso a toda la información y puede tener su criterio propio, y eso es lo que nosotros aspiramos. Entonces, tal y como estamos aquí, nosotros vamos a publicar este documento y no hay nada más. Es decir, frente a lo que puedan decir otros de intentar de por detrás, no lo sé, que hay gente que se mueve muy bien en esos terrenos, lo que está firmado, y como tú bien dices, es un acuerdo puntual para desbloquear los presupuestos del 2014 por interés general del municipio, creo que esa es la finalidad que nosotros buscamos, y no hay ningún otro acuerdo sobre los presupuestos 2015 ni sobre otros asuntos. Que quede eso muy claro, y la claridad la va a dar la publicación de este documento, y que sea para conocimiento general de todos los ubriqueños y ubriqueñas especialmente, claro. Pues vamos, si te parece, ¿no?, con lo que es el acuerdo, por tanto, y en lo que ha participado, según lo que nos comentas, por tanto, el Partido Socialista. Quiero decir, porque sobre lo que sería el resto de los presupuestos, el bloque en conjunto, con delegaciones, partidas para otra serie de cuestiones, eso sería lo que el equipo de gobierno ya contaba con esa estructura, y por tanto esto es exclusivamente lo que habéis participado. Exactamente. Bueno, pues lo dicho, por ejemplo, una de las cuestiones, ejecución, que se tramitara a urgencia, la ejecución de los trabajos de limpieza y obras de saneamiento del Fernando Gavilán, si la financiación va a ser a través de las inversiones del presupuesto 2014, se incluiría una partida para este fin, ¿no? Así, este asunto salió posteriormente, porque mira, es lo que decía, ¿no? Nosotros no podemos, ni mucho menos, ojalá, atender los problemas de Ubrique. Nosotros, ¿qué hicimos a la hora de presentar las propuestas? Pues lo que el alcalde y el equipo de gobierno asumió como compromiso, con determinadas cuestiones, y una de ellas era los trabajos de limpieza y arreglo del saneamiento del Fernando Gavilán. Nosotros eso no teníamos que solicitar nada en presupuesto, porque ya era un compromiso asumido, ¿no? Puedo decir eso, puedo decir el asfaltado de la Plaza de las Palmeras, pudiera decir con los trabajos necesarios para la Unión Deportiva que el alcalde dice que estaba viendo, pues los que se supone que el alcalde va a dar respuesta, pues dijimos nosotros ahí, entonces no tenemos que solicitar nada porque lo están trabajando ellos. ¿Qué ocurre? Que con este asunto, que ya el alcalde había asumido ese compromiso por parte del ayuntamiento de los trabajos de limpieza y arreglo de saneamiento del Fernando Gavilán, pues parece que al final, ya digo, por lo que fuera, que esas explicaciones las tendrá que dar él, hay un problema de financiación. No tenía el ayuntamiento recursos económicos para afrontar esta obra. Entonces nosotros, como presentamos también en pleno una moción del Grupo Socialista para que el ayuntamiento declarara estas obras de urgentes y poder actuar lo antes posible, porque es un tema que se está demorando sin motivación y además era muy necesario el intervenir con carácter inmediato, y presentamos esa moción y fue aprobada por todos los grupos municipales. Entonces ya el alcalde, cuando nos comunica a nosotros que tiene ese problema de financiación, pues dijimos, pues no se preocupe, que nosotros le planteamos desde luego la incorporación de la partida que se necesite para atender esa obra del Fernando Gavilán. Y vamos, ya él ha seguido tramitando todo lo que ha tenido que ver con esta obra de limpieza y de saneamiento del Fernando Gavilán, y nosotros hemos dado respuesta a la parte económica, por decirlo de cierta manera. Así que un tema que, bueno, se había previsto, pero que de todas formas ya el tiempo ha hecho que ya se hubiera decidido, que ya se hubiera contado con la partida necesaria. En cualquier caso, se ha mantenido aquí dentro de lo que es el acuerdo. Otro punto, instalar una valla protectora en el parque infantil del paseo de Blas Infante, en el plan parcial 1, para evitar el acceso directo de los niños a la carretera, contemplada las inversiones para el 2014. Así es, ¿qué ocurre? Que eso, en el repaso que hicimos de qué solicitar, ¿no? Porque dijimos, mira, llevamos toda la legislatura, todos los plenos hablando del parque infantil del paseo Blas Infante, ahí en el PP1. Yo creo que todos los vecinos padecemos, ¿no? La mala ejecución de aquel parque, está en el sitio menos oportuno, cuando está el buen tiempo no hay sombra, está en una cuesta que no tiene explicación alguna, y bueno, allí en la zona de expansión donde el número, ¿no?, de parejas jóvenes con niños es la mayor proporción que hay en todo Ubrique, y decíamos, pues hoy vamos a aprovechar este momento para solicitar lo que venimos pleno tras pleno demandando, que al menos se ponga, ya que no podemos, porque parece que no, ni se ha estudiado por parte del equipo de gobierno, porque nosotros creo que es lo que se tenía que hacer, una solución o una respuesta definitiva, al menos tenerla planteada, y en el momento que se pudiera ejecutar, pues hacerlo. Dijimos, vamos a pedir siquiera la barrera, no la baranda protectora, porque es verdad que si allí va algún niño con alguna pelota, lo que sea, es que los que somos usuarios, pues tú puedes comprobar que la pelota se va para abajo y es que se planta la carretera y el niño va detrás. Entonces dijimos, siquiera por seguridad nos parece muy importante esta valla, y por eso lo metimos. No creemos que vaya a distorsionar económicamente ni mucho menos unos presupuestos. Esas son cuantías pequeñas, relativamente pequeñas para lo que es un presupuesto, y así lo hemos contemplado y también ellos lo han asumido. El siguiente punto hace referencia a lo que va a ser el proyecto de rehabilitación del antiguo mercado de abastos, que ahí se reserve, podemos decirlo de alguna forma, un espacio para la Peña Flamenca de Ubrique, que viene solicitando esa reubicación, ¿no? Así es. Nosotros dijimos también cosas que llevábamos, ¿no?, en nuestro programa electoral, que además es conocido. Nosotros no tenemos un programa oculto como hay otros, lo llevábamos en el programa, pero tú cuando buscas el programa no lo encuentras por ningún lado. No sé, lo tendrán oculto para que así luego lo que modifiquen no pueda decirse que es un incumplimiento. Bueno, pues nosotros, como tenemos ese programa electoral editado y que la gente puede disponer de él cuando quiera, contemplábamos en aquella en la zona del mercado antiguo un espacio cultural, nosotros lo llamamos un espacio de expresión cultural, donde intentábamos de albergar distintas disciplinas. Una de ellas era la sala de exposiciones, para darle un uso, porque a la vez que era un espacio de expresión cultural, nosotros intentábamos de buscar también que pudiera facilitar lo que es la cultura ubriqueña como una oportunidad económica, de supervivencia de los artistas gracias a ese trabajo cultural. Entonces decíamos, ¿qué ocurre? Que aquí los pintores de la localidad tienen magníficos espacios para poder exponer obra importante, ¿no?, interesante, una obra fantástica, pero desde el punto de vista comercial fallaban las ubicaciones de los sitios donde exponen. Nosotros creemos que los pintores de Ubrique, para poder vivir de su trabajo, de sus cuadros, de la venta a los ciudadanos, de su reconocimiento de la obra, necesitaban de un sitio donde poder exponer que estuviera de fácil acceso para la ciudadanía en general, y estuviera en un sitio de donde confluye mucha presencia de ubriqueños, y qué mejor zona que el antiguo mercado de abasto para poder albergar una sala de exposiciones que permitiera ese sustento económico por parte de los pintores de la localidad. y incluso ya las personas que se dedican a la fotografía, en fin, nos parecía un sitio para albergar una sala de exposiciones muy interesante. Contemplábamos también lo que era dotar de un par de estudios de grabación para que, porque yo es algo que muchas veces creo que no nos damos cuenta, los políticos y los ciudadanos, algunos de ellos, que tenemos en Ubrique un gran número de personas que se le puede llamar músicos. Son artistas musicales que han compuesto grupos, personas que destacan por ellas solas, es decir, pero en Ubrique hay un elenco importantísimo de jóvenes además que practican la música, o mejor dicho, que nos deleitan, ¿no?, con la música. Entonces creemos que el ayuntamiento tenía que pensarse al menos, y así nosotros lo proponíamos, de dotar de un estudio de grabación que permitiera que estas personas, que estos jóvenes, que estos fundamentalmente jóvenes, estos grupos, estos artistas pudieran grabar todo lo que fueran sus canciones y su música, y poder servir como apoyo para luego la distribución de toda esta obra musical. Y, ¿por qué no? A lo mejor eso repercutía en una supervivencia también. Yo hablo de supervivencia porque no se sabe hablar bien, ¿no?, de la repercusión económica, pero una supervivencia económica de vivir de su arte. Que no creo que haya cosa más bonita que poder mantenerse económicamente de lo que uno ha llegado al mundo, ¿no?, para regalarnos a los demás. Entonces, nosotros creíamos que también tenía que haber este estudio de grabación. Planteábamos allí la Peña Flamenca, es un compromiso, que es verdad que la Peña Flamenca en distintas ocasiones, como ellos nos contaban, han tenido distintos compromisos. Nosotros desde el Grupo Socialista lo hemos tenido siempre muy presente y desde luego dijimos, pues allí tiene que estar la Peña Flamenca, es un sitio que le va a permitir salvar todos los problemas del local donde están, es un sitio, como decimos, de paso, y no teníamos duda de que fuera el sitio idóneo para ello. Entonces, claro, cuando el mercado de abasto, el proyecto que presenta el alcalde es totalmente distinto al nuestro, pero afortunadamente también distinto a lo que presentaba el PA, porque lo que fueron los gobiernos anteriores, se planteaba allí un espacio de una zona comercial, le decían, ¿no?, una galería comercial, creo recordar que era la palabra, el término exacto que se utilizaba, que nunca supimos bien qué realmente qué era, pero parecía más a una licitación del espacio municipal, a concesiones económicas, al mejor postor, y eso fue más o menos lo que se nos explicó en su momento, y a nosotros nos parecía eso una aberración, un espacio en la zona en la que está, con unas oportunidades buenísimas para el apoyo del ayuntamiento a determinadas actividades, nos parecía un desperdicio y que no, lamentable, ¿no?, que se buscara al final la repercusión económica en las arcas municipales, que también hay que tener en consideración, pero que no fuera el fin último. Entonces, este alcalde y el equipo de gobierno han planteado, han incluido la sala de exposiciones y el estudio de grabación, que por cierto también lo pensábamos, este estudio, que no quiero también olvidarme, de todas las agrupaciones de carnaval, que cuando llegan los carnavales pudieran grabar también allí todas sus coplas para luego hacer también la recaudación de fondos que hacen con la venta de sus canciones, de sus coplas, pues también nos parecía ese apoyo interesante, ¿no? Total, que ya los del equipo de gobierno pues plantearon la sala de exposiciones que compartíamos y el estudio de grabación, perfecto. Ahora ya lo que quedaba, el resto del espacio, ellos plantean ahí es donde plantean una serie de despachos que no sabemos todavía bien cómo se va a gestionar. Eso está abierto ahí, no está concretado por parte del equipo de gobierno, es de apoyo al emprendimiento, pero todavía no hay una definición, si empresas de nueva creación, si empresas ya creadas. Hay todavía ahí una indefinición, ¿no?, que ya esperaremos y esperemos participar en ese proceso. Y dijimos, pues de estos 10 despachos, 10 creo recuerda que eran, sí, a lo mejor me puedo equivocar en el número, pues se destinarán 2 o 3, uno el espacio que necesitará la Peña Flamenca para estar aquí en el Mercado Antiguo Abasto. Me pidieron, fue curioso porque a la vez que ya habíamos presentado este escrito primero al alcalde, tuvimos una reunión con la Peña Flamenca y nos habían dicho que habían presentado un escrito también al ayuntamiento solicitando ese espacio, y dijimos, pues ya está, pues perfecto, ¿no?, vamos en la misma línea. Entonces nosotros lo que le pedimos al alcalde es que reserve ahí un espacio a la Peña Flamenca, pero además que lo hable con ellos, Es decir, que vea cómo es el espacio, su distribución, la superficie, para que luego no haya problemas. Lo consensúe con ellos y luego se haga una modificación del proyecto que ha presentado el ayuntamiento y definitivamente pues se haga esta obra, ¿no? Otros puntos que se contempla, como decíamos, por tanto, en estos próximos presupuestos, en ese acuerdo, la ampliación de la partida presupuestaria para el plan de actuaciones sociales ante la crisis. Esto es lo que decía, que es sangrante. Hay, por desgracia, una gran afluencia de familias que van a los servicios sociales con necesidades imperiosas, con necesidades vitales, ¿no? Y ahí está también el agua, la luz y evidentemente lo que es la alimentación. Más allá del riesgo de pérdida de sus casas, de hacer frente a las hipotecas y que por desgracia pues no tienen ingresos económicos en la familia y está en riesgo pues casi nada, vamos, está en riesgo toda una serie de personas de entrar en una situación muy delicada. Entonces el ayuntamiento tenía este plan, esta partida, este plan de actuación social ante la crisis para atender estas necesidades excepcionales. A estas alturas ya se había agotado la partida y siguen necesitando muchas familias ubriqueñas lo que es el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique, de sus servicios sociales, aunque hayan venido ayudas del gobierno autonómico para el plan de garantía alimentaria, hay un dinero ahora mismo que eso ha sido una actuación nueva de la Junta de Andalucía para abordar los gastos de agua y de luz, ¿no? Y también el plan de exclusión social. Pero independientemente de esos programas, el Ayuntamiento de Ubrique, desde que entramos en crisis, eso se hizo bien anteriormente y se ha mantenido, que fue crear esta partida para abordar, ¿no?, los problemas excepcionales de las familias que peor lo están pasando. Y claro, la partida presupuestaria se agotó. Entonces nosotros lo que le proponemos al alcalde del equipo de gobierno era aumentar esta partida para seguir atendiendo las medidas presupuestarias posibles a todas las familias de Ubrique que así lo necesiten, claro. Esto sería para la ejecución en lo que queda de año. Sí. Uh-huh. A mí me imagino que estarán tirando de tal y cuando se aprueben los presupuestos pues le darán el bocado a la partida, supongo, vamos. Así que más o menos tiene que... Es para aquí a final de año, diciembre. Uh-huh. Bueno, pues otro punto que se incluye la elaboración de un informe, ¿no? Solicitáis de lo que... bueno, que lo realicen los servicios técnicos municipales de lo que es el estado de conservación de las instalaciones de los colegios en nuestra localidad. Me imagino que esto también viene un poco a colación del problema suscitado en el Colegio Fernando Gavilán. Y se trata de analizar, por tanto, todos los colegios, ver los problemas los que cuentan y priorizarlos según la urgencia, la gravedad, y que esto se detalle en un informe, ¿no? Así es, nosotros, pero más que el Fernando Gavilán, esto es anterior. Esto nosotros venimos demandándolo antes de que surgiera en agosto el problema del saneamiento del Fernando Gavilán. Porque, claro, nosotros del presupuesto queríamos proponer solo actuaciones que fueran afectadas directamente al presupuesto, porque si nos ponemos a aprovechar, ¿no?, para hablar o intentar de poner una impronta en otras cuestiones, podríamos bloquear de tal manera que no diéramos respuesta. Entonces quisimos ser muy exquisitos en ese sentido, de hablar solo de cuestiones presupuestarias. Y esta es una de ellas con carácter futuro. Nosotros venimos demandando al ayuntamiento que se tiene que conocer por parte de todos los directores de los centros educativos de los centros municipales educativos, pues tienen que conocer por qué se interviene en unos colegios y en otros no. Y yo no estoy hablando ahora de la polémica de si es competencia de mantenimiento o de inversión. Lo que yo tengo muy claro es que el Grupo Socialista y el Partido Socialista, si gobernara en el Ayuntamiento de Ubrique, los colegios eran una prioridad. Tengo totalmente clarísimo. La educación y las condiciones que se da la educación a nuestro hijo tiene que ser lo mejor posible, la mejor posible, y dentro de las posibilidades presupuestarias. No vamos a tampoco solo a colegios, ¿no?, sino tener un criterio razonable. Entonces decíamos, ¿qué ocurre? Que no sabemos, porque en estos momentos, que también se lo hemos dicho muchas veces al alcalde, usted lo que tiene que hacer es analizar situaciones del municipio para cuando haya oportunidades de inversión poder hacerlo inmediatamente. Pues esto es casi igual. Usted tiene que tener detectada, primero, con carácter municipal, todos los problemas, ¿no?, o deficiencias que puedan tener los centros educativos, junto además con las demandas específicas que te hacen llegar los directores, los consejos escolares. Y en función de esos dos documentos, usted va a un consejo escolar donde están representados toda la comunidad educativa de Ubrique, y con ello se plantean cuáles son los criterios que va a tener el ayuntamiento a la hora de intervenir en estas deficiencias. Yo creo que es fundamental, sobre todo para que también los directores sepan por qué se interviene en un colegio sí, en otro no. Yo me parece lamentable cuando escucho a concejales del equipo de gobierno intentar eso de inculcar colegios de primera, de segunda, pero es que el ayuntamiento se podría aplicar lo mismo. Tú te pones a mirar el ayuntamiento, los colegios que ha intervenido, y unos pueden decir, ¿por qué ha intervenido aquí y no en el mío? ¿Y por qué a este le ha dado esto y a mí no me lo da? Entonces, para evitar eso, la mejor manera es la transparencia y la participación. Entonces, que se lleve a un consejo escolar municipal donde todos sean conocedores de cuáles son los criterios que el ayuntamiento utiliza para mejorar la deficiencia. Y como digo, y anualmente, con esa partida que se contempla en el capítulo 2, que ya no es una partida de inversiones, pues el ayuntamiento irá asumiendo lo que por orden corresponda. Pero eso es necesario que se conozca por todos los grupos municipales y que se conozca también y participado por la comunidad educativa de nuestro municipio. Es fundamental. La elaboración de otro informe, en este caso un informe presupuestado de desperfecto y deficiencia en los parques infantiles, ¿no?, de nuestra localidad. Eso es igual que lo que comentaba antes. Poco a poco te vas dando cuenta que los parques infantiles se van deteriorando. Yo no digo que eso, que el ayuntamiento pueda estar reponiendo a aquellos que los vándalos, los que no tienen miramiento alguno, destrocen continuamente el mobiliario infantil, perdona. Y yo entiendo que eso, ni le estamos diciendo que el ayuntamiento sea el que lo haga. Pero está claro que poco a poco se da cuenta uno que los parques infantiles se deterioran con rapidez. Pues mira, si es lo que estamos, también habrá que intentar de resolver el problema más rápido. ¿Y cómo es la manera? Pues igual que entendemos que con los centros educativos, usted coge, hace un informe de todas las deficiencias que tienen los parques infantiles, porque además las ubicaciones de estos parques infantiles atienden a toda la población, ¿no? Y entonces, a lo mejor en el parque Rafael Alberti, que es un parque que es muy utilizado por los ubriqueños y ubriqueñas y necesita de una mejora e inversiones importantes, pero no significa que el de Antonio Vega no necesite de una respuesta firme también por parte del Ayuntamiento de Ubrique, porque la mayoría de los niños de aquella zona van allí. Entonces, vamos a intentar de conocer qué es lo que falta, cuánto vale, cómo o cuánto puedo asumir y a partir de ahí cómo me lo voy a gastar. Es que esa es la filosofía que tiene que regir en todos los gastos municipales. Y yo volvería a insistir, y participado, pero vamos, eso yo creo que serán otros equipos de gobierno los que tengan que poner en marcha lo que es la participación en los presupuestos municipales. Otras cuestiones, por ejemplo, de ámbito genérico, quiere decir que se refieren en general un poco a la actuación del equipo de gobierno en los próximos meses. La no realización de ningún gasto sin consignación para evitar que empresas o profesionales que realicen trabajos para el ayuntamiento no puedan cobrarlo, o también, por ejemplo, solicitáis que se informe de la ejecución de cualquier obra a los grupos municipales. Mira, sí, es obvio que no se debe de asumir ningún gasto sin consignación, es obvio, es un recordatorio. Y la otra parte, se informará a los grupos municipales sobre la ejecución de obra. Esto fue un punto que con lo cortito que es, tuvo su injundia, porque claro, estábamos diciendo, es que tendrán ganas de decir que nos sentemos y acordemos las obras que tienen que ir en un presupuesto. Es decir, porque si usted tiene limitaciones para gastarse porque no tiene presupuesto, cuando tiene presupuesto para gastarse, lo comparte también. A criterio de todo el mundo, ¿no? Al menos de los grupos municipales. Pero es lo que decíamos antes, ya mira, para lo que queda de legislatura, intentar ahora de corregir esa forma de actuar va a ser difícil. Y dijimos, pues mira, al menos nos conformamos, porque ocurre mucho, de que nos sienten, y antes de empezar una obra, que se nos explique cómo está planteada, cuánto va a costar, cómo se va a financiar, y no nos pase, por ejemplo, como tengamos que estar preguntando por el paseo, que fue también una propuesta que llevó el Grupo Socialista Pleno de paseo peatonal del líder en la Fuente San Francisco, y todo el mundo te pregunta, ¿pero eso por qué está parado? ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Qué ocurre? Entonces dijimos, pues que nos informen previamente a las obras y nos den el detalle, que no sea, no, el expediente lo tiene usted a su disposición, no, usted me sienta, me explica la obra, cómo está contemplada, cómo es la solución técnica, cómo es la financiación, incluso la ejecución, ¿no? Si se hace en 2 meses, en 3, en 10, en fin, y dijimos, pues al menos que se nos informe, que no es poco, Y en relación, hablamos de centros educativos anteriormente, y en este caso sí que sería, bueno, pues una cuestión que tendría que ver con los próximos presupuestos, con los presupuestos de 2015, el compromiso sobre unas inversiones, en este caso el arreglo y mejora de los aseos del Colegio Fernando Gavilán, y también material necesario para pintarlo en el Colegio Reina Sofía, ¿no? Mire, esas dos propuestas las llevábamos nosotros para la ejecución en el 2014, ¿vale? Eso le dijimos que lo metieran en este presupuesto, pero claro, al recortar, como decía, tanta inversión por parte del equipo de gobierno, no podían asumirlo. Nosotros entendemos que si ellos han tenido que quitar inversiones previstas por el equipo de gobierno para poder cumplir la regla de gastos, nosotros teníamos que sacrificar hasta el 2015. Tendríamos que sacrificar pues estas inversiones. Y dijimos, pues vale, le damos una pata, como se suele decir, coloquialmente, al presupuesto de 2015. Y entonces esperemos que en el presupuesto de 2015, en el borrador, estas dos actuaciones estén, que es arreglo y mejora de los aseos del Fernando Gavilán, que no quita que sigamos trabajando en la línea de intentar de que la Junta colabore con esta actuación. Y desde luego el material para que Reina Sofía pudiera pintar la fachada después de terminar la obra que se hizo por parte también de la Junta Andalucía de arreglo de la cubierta. Yo tengo que decir que en los colegios municipales, en los colegios públicos, perdón, el Grupo Socialista siempre ha estado, de una manera u otra, incluso en consejos escolares donde no estamos representados, siempre hemos tenido buena conexión o buen contacto con los representantes, ¿no?, de la comunidad educativa. Nosotros servimos de interlocutores cuando el Benafelí nos transmitió la necesidad de tener una reunión con la delegada con un problema de estructura importante en ese colegio y que al final se pudo atender gracias a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Servimos cuando hubo el problema de exceso de cupo en el Ramón Croza, porque había un exceso de cupo de niños que tenían que ir allá infantil. Y estuvimos en lo que podemos, ¿eh?, que significa que no es más que trasladar la importancia del problema a los compañeros que tenemos de partido. No podemos hacer, ni siquiera entramos en cómo se soluciona, ¿eh? Yo quisiera eso dejar muy claro, pero sí es la necesidad y la importancia del problema. El Reina Sofía, pues ocurrió igual, que en el Consejo Escolar se trataba la necesidad de que después del arreglo de la cubierta, pues la Junta de Andalucía dijo, pues no hay problema de que os dejemos a los trabajadores que han hecho esta cubierta unos días más, nos dais la pintura y ellos lo pintan. Claro, el problema que tenía el centro es que para poner la pintura es lo que le estaban pidiendo ayuda al ayuntamiento, que no contesta. Y sigue siendo una tónica de este equipo de gobierno, no contesta a los escritos que se presentan en el ayuntamiento, ni de los colegios, ni de los ciudadanos, ni de los colectivos, ni de nadie. Y no los contestan, porque luego dicen, pues aquí no se ha presentado nada, sabemos que se han presentado. Entonces dijimos, pues en esta ocasión pues también le vamos a servir de voz al Reina Sofía, que nos parecía un gasto pequeño para pintar todo lo que es las paredes, ¿no?, del centro educativo. Yo creo que había un ahorro también municipal de cara al futuro, y dijimos, pues estupendo, vamos a pedir la pintura para que se pueda hacer esa mejora, vamos. Bueno, pues esos son los aspectos principales. Hay un par de puntos más, pero que tienen que ver con cuestiones que ya has apuntado, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema de las cuentas generales de 2013, o también sí que reivindicación de que se lleve a pleno, antes de que finalice este 2014, el presupuesto general para 2015. Es otra de las cuestiones que también incluye allí. Bueno, pues son, como decimos, los temas que se incluyen en este acuerdo. No sé si hay alguna cuestión más que aportar. Lo que sí que me gustaría, ya que estamos hablando de los presupuestos de 2014, hemos comentado la cuantía en que quedarían estos presupuestos. No sé si la cifra está ahí a mano o aproximada de... Bueno, ya, yo lo que diría es que con respecto a los últimos puntos, lo del presupuesto 2015, solo una cosa. Nosotros entendemos que el presupuesto de 2015 tiene que ser hablado y abordado con todos los grupos municipales. Es un presupuesto preelectoral o electoral que se produce, y nuestra forma de intervenir sobre el presupuesto 2015 también la quiero decir. Nosotros vamos a poner sobre la mesa aquellas demandas que nos están llegando de determinados colectivos para ver si es compartido con el resto de grupos. Al menos ese conocimiento lo vamos a tener, y luego si se asume por parte de quien puede, que es el del alcalde y el equipo de gobierno. Porque deberíamos de intentar entre todos los grupos buscar aquellas cuestiones en las que tengamos un consenso, es decir, que todos lo veamos importante, e incluir en el 2015 solo lo que podamos ver con buenos ojos todos los grupos. Yo creo que sería la forma de actuar para presupuesto 2015, para agilizar su aprobación y poder tenerlo antes de final de año. El presupuesto actual pues sería de 11.860.000 euros. Bueno, pues la cuantía, como decimos, total en que quedarían esos presupuestos que se llevan a pleno esta tarde-noche, que hemos estado analizando a través de lo que es el acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, lo que se traduce ese acuerdo dentro de los presupuestos municipales de este año. Decíamos que nos ocurre, no suele ocurrir cuando estamos dentro de entrevistas de actualidad local, y evidentemente eso que agradecemos, ¿no?, de la participación de los oyentes, no es cosa de todos este espacio, pero había una pregunta, por ejemplo, de un oyente, preguntaba por algo en concreto, y la vamos a trasladar. Antonio, a través de LINE, habéis metido en el acuerdo lo que es la Plaza del Caldereto, nos decía, en relación a ese proyecto. La Plaza del Caldereto está apuntada para abordarla en el presupuesto 2015, se lo digo así. Mira, nosotros tenemos tres o cuatro actuaciones, creo que son cinco concretamente, que esperamos que sea de interés para todos los grupos municipales, que es lo que acabo de terminar, pero ya tiene que ser para el 2015. En el 2014, yo quiero reiterar que en el 2014 nosotros no hemos podido poner sobre la mesa actuaciones nuevas, casi. Hemos tenido que poner lo que nos ha parecido urgentísimo. Y el Caldereto, desde luego, necesita de una respuesta también urgente. Lo que pasa que en el 2014, como estamos diciendo, se ha tenido que recortar tanto que nosotros no hemos podido poner sobre la mesa determinadas actuaciones. El Caldereto va en las propuestas que nosotros vamos a hacer como grupo municipal para el presupuesto 2015 para que se asuma por parte del ayuntamiento. Así que eso es lo que le contesto a Antonio y agradezco su consulta. Vamos. Pues nos vamos a quedar. Lo dicho en ese punto, no sé si hay algo más que añadir sobre este tema que hemos abordado, como decimos, a lo largo de todo este tiempo. Nada, yo simplemente agradecer que hayamos tenido esta oportunidad, que así ha venido firmado por parte del alcalde, que es el que tenía que darnos la palabra para poder venir a Radio Brique aquí hoy, y que afortunadamente esta tarde los presupuestos del 2014 se aprobarán y con la abstención del Grupo Socialista, y que bueno, que eso le supondrá al equipo de gobierno su instrumento para atender sus problemas, a los problemas que el equipo de gobierno quiere dar respuesta en Ubrique. Y ya está, y decir que nosotros vamos a intentar que para el 2015 los presupuestos estén aprobados en tiempo y que ojalá podamos tener un acuerdo entre todos los grupos municipales sobre determinadas inversiones que son las que tendrían que ir. Pues Isabel Gómez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, dicho, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y una cuestión, es que lo has dicho al final y ahora me he dado cuenta y quisiera matizarla. Nosotros no hemos abierto ninguna negociación en esto. El hecho de venir nosotros hoy aquí a explicarlo es porque el equipo de gobierno prácticamente no ha tenido que gestionar este asunto. Me explico. Nosotros no hemos tenido reuniones de negociaciones sobre este acuerdo. Nosotros lo que hemos hecho es hacer el trabajo de propuesta del Grupo Socialista, entendiendo que era posible dentro de los presupuestos 2014, ¿vale?, con coherencia y con coherencia y con sentido común. Se lo hemos presentado al alcalde para que diga, uy, leído esto, me parece bien, lo firmo. Entonces, por eso entendíamos que quien tenía que venir hoy para explicar las gestiones para aprobación del presupuesto 2014 era el Grupo Socialista, porque nosotros somos los que no hemos calentado la cabeza para buscar esta respuesta, se la hemos presentado y él ha dado el visto bueno, en pro, por supuesto, del interés general, él ha dado el visto bueno al alcalde y al equipo de gobierno, pero ese era un matiz muy importante que quería poner. Nosotros hemos presentado, no ha habido negociaciones, ni mucho menos, unos compromisos asumidos por su parte. Muchas gracias. Pues ya esa precisión nos quedamos, lo dicho, muchas gracias. Gracias a todos.